todos esos negritos que van paseándose por nuestro país, a todos esos mandantes que nos quitan puestos de trabajo, que se queden de este país. Nosotros les decimos que se vuelvan a la selva, que Europa es blanca, que no es su tierra.